No tires de la cadena, deja de mirar la mierda. Putrefacta descompuesta, notas que la mierda es bella. Y el reflejo de la vida, en la mierda corrompida. Y el reflejo de tu cara, la mierda recién cagada. Una mierda es esta canción, lleno de mierda está tu corazón. Llena de mierda la sociedad, lo que la gente no hace más que cagar. Mierda por los parques, mierda por los bares, mierda por las calles, mierda en todas las putas partes.